como cada miércoles, la charlita política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, buenos días. ¿Qué tal Pablo? Buen día, Juan Carlos, buen día. Bueno, ¿cuál te parece que es la clave política de la semana? A ver. Mira, yo tengo una idea de estos días que no está en los diarios de hoy. Que es un crecimiento fuerte de la confrontación entre el Estado y las grandes corporaciones monopólicas. Sí. Que yo diría comenzó su expresión en esta fase, con el enfrentamiento por el tema del maíz, que llegó a un paro y a un local patronal, etcétera, etcétera. Después apareció el tema con las prepagas y la intervención del Estado Nacional con las tarifas. Ahora hay un problema importantísimo con el precio de la harina, del pan y los molineros. Está dando vuelta la protesta de las organizaciones empresarias por las tarifas de gas, de luz, en fin, fundamentalmente el foro. Y hay un enfrentamiento, yo diría ya de carácter político, con las cableras y las telefónicas, que están en una verdadera, yo diría, rebelión contra las decisiones del Estado, o sea, del gobierno nacional e incluso del Parlamento Nacional. De forma tal que creo que se va conformando una pelea, un enfrentamiento muy grande entre el Estado, dirigido por un gobierno democrático, y las grandes corporaciones, que se niegan a aceptar algunas medidas regulatorias a los efectos de controlar los precios. Claro. Que pagan los consumidores, que somos las ciudadanas y los ciudadanos de la nación. Y en el trasfondo de todo eso es lo que de algún modo señalaba Cristina a fin de año, que es el tema salarial versus el tema precios. Y el tema precios no es solamente una cuestión, yo diría, de burocrática estatal, de control, sino que es una disputa del poder económico justamente en contra de la voluntad del Estado de regularlos a los efectos de que los salarios luego puedan ser superiores a la inflación, o sea, al aumento de los precios. Pero ahora yo diría que lo que algunos llaman en política el casus belli, el caso más, yo diría, agresivo de este momento, es la confrontación que hay con las empresas de conectividad, con las cableras, ¿no es cierto?, las telefónicas, que están en una situación de verdadera rebelión. Y frente al gobierno nacional, que les pone un límite al aumento de las tarifas y no lo acepta ilegalmente. Así que me da la impresión que no son temas de etapa, pero que son... Nosotros tenemos una caída del salario en los últimos 5 años, se agudizó durante el periodo de Mauricio Macri del 20,1%. O sea, como que, parte del plan, ¿no? Claro, es imprescindible ir a un proceso de recuperación. El gobierno lo tiene planteado, el ministro de Economía ha planteado, este año vamos a con una inflación controlada, que bueno, no empezamos bien en diciembre, hay una disputa en enero por los precios, pero se plantea que haya un crecimiento de los salarios, y bueno, los sectores estos corporativos, hay un problema que una gran parte de estos sectores gran corporativos tienen ya, yo diría, su destino fuera de aquí, porque una gran parte son monopolios muy dominantes, con un asiento aquí y otro en el extranjero, porque fugaron una gran parte de su patrimonio y está en el exterior, y porque están acostumbrados a que el Estado sea un Estado prebendario que en realidad le subsidia, tienen subsidios fiscales todo el tiempo, y que las políticas impositivas son de una debilidad total que ellos... En fin, ahí hay un problema, además del ideológico, que es difícil que se retire, más allá de que el gobierno hace esfuerzos por tender puentes hacia sectores del empresariado medio, del empresariado nacional, etcétera. A ver, Juan Carlos, vamos a ver qué particularidades tiene en este momento, digamos, ¿no?, del enfrentamiento, en este caso, del gobierno con esos sectores del poder real o del poder económico, porque eso existió siempre, digamos, ese enfrentamiento, digamos, que es la disputa por la disputa por la renta, digamos, ¿no? O por lo que sí. se produce, la disputa por la riqueza. Sí. ¿Qué características tiene hoy ese enfrentamiento? Ahí vos mencionaste un tema, bueno, la vocación de consenso que el gobierno, y especialmente el presidente Alberto Fernández, tiene. Yo agregaría que hay otro elemento interesante, que es que dentro de la coalición, históricamente han habido posiciones distintas respecto de la coalición de gobierno, digo, ¿no? Históricamente han habido posiciones distintas sobre el poder real. Pero vos, ¿qué particularidad le ves a este momento de enfrentamiento? E insisto, Juan Carlos rescata al enfrentamiento entre el gobierno y las élites económicas como la gran clave de esta semana. Sí, mira, que al interior del gobierno haya visiones diferenciadas, eso es de toda lógica, y porque es un frente muy amplio, y creo que eso del frente diverso y amplio, que lo decimos como un atributo positivo y que fue el que posibilitó ganar, luego tenemos que ser capaces de asumirlo en la vida cotidiana, en la vida real. Sí. Efectivamente hay diferencias y matices. La clave es que esas diferencias y matices se manifiesten y se mantenga la unidad del frente de todos para seguir en una senda de triunfo. Uh-huh. Ahora bien, ¿por qué hay reacciones de las organizaciones empresarias corporativas que yo de algún modo simbolizo para simplificarlo en el foro de convergencia empresarial? Sí. Dirigido en gran parte por Techín y por el Clarín, ¿no es cierto? Bueno, porque hay un avance del gobierno en este sentido, si no, no habría conflicto. Quizás que no es un tema de precios, pero es un tema que muestra la confrontación, es el tema de el aporte extraordinario y solidario de los supermillonarios, ¿no es cierto? Uh-huh. Que muestra que hay hasta dónde llegó la confrontación. No hubo ninguna organización de las grandes empresarias que no se pronuncie en contra, incluso algunas que suelen ir y venir, como la Unión Industrial Argentina, el FOS, AEA, la Mesa de Enlace, la Cámara Argentina del Comercio, y en estas cuestiones de los precios también actúan esas grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque el Estado intenta regular el ejemplo que generó un local patronal, que todo comenzó porque el Estado decidió frenar la exportación. Uh-huh. Y así podríamos, y este tema de las tarifas de telefónicas y de cablevisiones, porque hubo un decreto del Poder Ejecutivo colocándolos en situación de interés público. Entonces, ese es el camino del gobierno y esa es la resistencia y la confrontación. Y mientras tanto, yo antes mencioné el poder monopólico, que no es nuevo, eso es cierto, pero se ha concentrado mucho más durante el macrismo, que actúa per se, que son los famosos formadores de precios, y que resulta muy difícil controlar y dominar esa situación. Pero ellos actúan desde su poder concreto, corporativo y monopólico. Frente a eso, ¿qué tenemos? Dos cuestiones. Una, el Estado actuando para controlarlo y frenarlo, y otro, la posibilidad de la participación popular en ese sentido, que con el tema de la pandemia se hace muy difícil. Juan Carlos, como siempre, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, chao, Juan Carlos Junio, repasando la clave política de la semana, 7:45, tanda.